la primera cadena radial tropicalera del nororiente. Chéverísima, qué buena presenta. Una señora salsa. Chéverísima. Que te quería, que sin ti todo lo perdí. empresa con responsabilidad social, con más de 25 años comprometidos con la agricultura. Te ofrece una gran variedad de productos orgánicos para una buena producción, mejor rendimiento y una mejor calidad en taza. Diversos productos para el control de la roya del café. También tenemos Moli Max Café, Moli 16, Moli Max 2020, Micro Esencial, Yaramila Hidran, Yaramila Complex, Mitrabor, Producer Café. Te asesoramos para una mejor fertilización en tus cultivos. Visítanos en Avenida Pacamuros, cuadra 22, frente a la piscina El Ñaño. Pedidos por mayor al celular 973-94-1264. Fenor, al servicio del agricultor. Tienda de productos naturales Essence, la esencia de la naturaleza. Limpieza y tratamiento de colon. Mejore su sistema digestivo y prevenga el cáncer de colon en forma natural. Contamos con un detector de resonancia magnética biocuántica que analiza, mide y previene con resultados en un minuto de hasta 36 órganos del cuerpo humano. Tenemos el colágeno hidroliza para los huesos y la piel. Visítenos en la esquina del Girón Guamantanga con la calle Santa Rosa. Haga sus consultas con nuestra promotora, Yulit Díaz López, al 935-972-648. Después de haber recorrido las guaringas de Huancabamba, ya está en esta localidad Franco Díaz Neira. Viene curando enfermedades conocidas y desconocidas. Hacemos baños de florecimiento para la salud, dinero y amor. Amarres eternos para toda la vida. Curamos sustos, ganaduras de cerros. Para el maestro Franco Díaz Neira no hay nada imposible, porque cura con su bendita mesa huancabambina. Visítanos hoy mismo en el caserío La Guayaba, calle Bolognesi sin número, celular 932-215121 o al 917-911927. Atención, si eres mayor de 60 años o tienes algún familiar, consulta por gastroenterólogo a solo 40 soles. Ecografías, endoscopías, colonoscopías, hemorroides, cáncer de estómago, cáncer de colon, vesícula biliar, tomografías. Venga ahora mismo a Garcilaso de la Vega, 415. O contáctenos al WhatsApp 965-065-550. Clínica de la Solidaridad, todo octubre. Atención adulto mayor, si eres mayor de 60 años, consulta en gastroenterología. 40 soles. Agenda tu cita al 965-065-550. Clínica de la Solidaridad. Doctor Joel Montesa León. La primera cadena radial tropicalera del nororiente. Cheverísima, qué buena presenta. Una señora salsa.